el fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La estructura del infierno, programa número 27. El día de hoy con un programa diferente a los demás, pero antes de dar pie, voy a saludar como las demás noches a mis camaradas Ceci, Rago. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Los saludo. Saludo a nuestra audiencia. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos, muchachos y muchachas. Bien, bien, afortunadamente, medio librando las ansiedades, creo que ya normales de la pinche pandemia, así lo que comentaba, ¿no? Uh-huh. Si de repente llegan y no hay pandemia, porque todos hemos tenido esta sensación, con pandemia de repente por ahí. Hay días en que el día de la marmota se hace más presente, pero afortunadamente bien, bien, y escuchando mucho metal. Eso es lo que esperábamos, no esperábamos menos de ti, Rego. Metal todo el día, a todas horas. Pues bien, para dar pie a lo que vamos a presentar el día de hoy, Ceci. Pues no puedo esconder la emoción que tengo, aunque no se note mucho porque estoy nerviosa, la neta, pero tenemos a unos invitados de lujo. Ya he platicado de ellos en dos programas, en el programa 23 y 26, para ser más precisos. Ellos son de Legacy. Ok, vamos a empezarlos. ¿Cómo están, amigos de Dead Legacy? ¿Se pueden presentar, por favor, y decirnos qué es lo que ejecutan en la banda? Hola, buenas noches a todos. Saludos a toda la pandilla de la estructura del infierno. Saludos a Jules, a Cecilia, al Rago. Muchas gracias por el espacio. Yo soy Timmy y soy el vocalista de Dead Legacy. Hola, Timmy. Y hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Iván, ya viejo lobo de mar en la cuestión del metal en México. Muchas gracias por el espacio en la estructura del infierno y pues vamos a platicar de todo, ¿no? Aquí estamos reunidos para echar desmadre. Saludos, saludos. Pues antes que nada, qué bueno que nos acompañan y bien, como lo había dicho Cecilia previamente, hemos ya reproducido algunas de sus canciones aquí, en particular sabemos que traen nuevo sencillo, estrenado a principios de febrero, más o menos, ¿estoy correcto? Primero de febrero, me parece, ¿no? Exacto. Exactamente, justo el primerito día de febrero, iniciamos febrero, nuevo mes, nueva rola, así que si esa frase trillada de febrero, sorpréndeme, sí nos sorprendió porque hubo nueva canción de Dead Legacy. Muy bien. Sí, el primero de febrero a mediodía, ahí salió. ¿Qué tal les ha ido, chicos? ¿Cómo ha sido la respuesta de este último lanzamiento? Pues bueno, ya logramos llegar a las Islas Fiji, a Timbuktu. A huevo, eso es todo. No, pues la verdad es que bien, ¿no? La gente ya esperaba música nueva, porque ya hace tiempo hicimos Transcendence en 2015, y la verdad es que nos hizo muy buen backup para todo lo que estábamos ahorita por sacar, y pues la verdad es que el proceso de composición se dio gracias a la pandemia. La pandemia nos orilló a hacer nueva música, y pues ahí está el resultado. Entonces la nueva música nos da ahorita un respiro a todo este encierro, y pues nos fue bien en el lanzamiento. YouTube también tuvo buena aceptación el video, ya ven que ahí es de contentillo, y de pronto pues también Facebook, que es un poquito mamón. Pues que digamos mamón, exactamente. Pues ahí nos andaba jugando. Nos van a escuchar y van a cortar. No vayan a compartir esto en Facebook. No es cierto, sí. No es cierto. Todos son buenas. Claro. Mejor. Son tan chidos. Estamos hablando de... Diría mi papá mejor, entonces un poco lactante se pone YouTube. Sí, estamos hablando de MySpace, ¿eh? Estamos hablando de MySpace. Estamos hablando de Napster, muchachos. Sí, guiño, guiño. Guiño, guiño. Oye, no, pues sí, de hecho, dime. Sabemos que esta es tu primera grabación con el grupo. Eres el miembro más reciente de Dead Legacy, ¿cierto? Sí, señor, es correcto. Y cómo, bueno, si nos puedes decir rápidamente cómo es que llegas a la banda. Pues mira, ojalá se pudiera rápido, pero es un poco largo, así que prepárense para dormirse. No, no es cierto. Okay. Está un poco interesante y enredado, ¿no? Este asunto, porque como bien decía Iván, ¿no? La pandemia para mí fue una oportunidad que aproveché para integrarme a la banda. ¿Por qué lo digo? Porque ellos por ahí de mayo de 2020, que es cuando pues estaba aquí el punto más álgido de la pandemia, aquí en México, no se diga en la zona metropolitana, en Ciudad de México, Estado de México, ¿no? Entonces pues estábamos, o al menos yo estaba en pleno encierro, ¿no? Entonces de pronto veo que pues publican esta noticia de que se quedan sin vocalista y que pues están armando toda una convocatoria, de una audición como tal para encontrar a un nuevo integrante. Me llamó la atención primero porque dije, pues tengo algo en qué ocuparme, porque yo ya había estado en banda anteriormente, pero pues en ese momento, pues precisamente también por lo de la pandemia, ¿no? O sea, estaban los proyectos detenidos y pues andaba yo como con ganas de hacer música y de ocupar mi tiempo en eso, ¿no? Que es lo que más me gusta. Entonces, cuando veo esta oportunidad, dije, pues la voy a tomar, ¿no? Y siendo bien honesto, no es un secreto, ellos lo saben, ya lo hemos platicado. Al principio fue más como una onda de, pues, para tener algo que hacer, para no volverme loco de ansiedad, como mencionaba mi estimado Rago hace rato, que a esto nos orilla la pandemia. Pero pues poco a poco le fui agarrando interés y pues ya como un objetivo, ¿no? Cuando vi que las bases que pusieron, de mandar un par de videos ejecutando una rola, me dije a mí mismo, pues creo que sí lo puedes lograr, ¿no? Entonces, pues le eché ganas y ya me lo fijé como objetivo, ¿no? Dije, quiero estar en la banda porque no solamente me gustaba la música, también me gustaba la dinámica que traían porque yo a ellos ya los conozco desde hace algunos años. ¿También se conocían en un gimnasio? Ah, no, yo no, o sea, sí estoy muy, muy trabajado, pero yo iba a otro, ¿no? No, yo ahí fíjate, está chistosa la historia porque yo conocí a Dead Legacy desde el principio. Entonces, en estos 9 años que ya lleva la banda, pues yo conocía perfectamente la dinámica porque yo siempre fui cercano a la banda y como también toco la batería, un detalle bien curioso, hubo un par de tocadas que fui de drum tech de este señor. Entonces, pues para que vean, ¿no? O sea, es un ejemplo de lo cercano que era la banda, de que conocía la dinámica de la banda, ¿no? Andaba ahí yo de metiche, no nada más como amigo y como fan, o sea, estuve en algunos momentos, por la amistad que ya traíamos. ¿Y por qué teníamos amistad? Por eso les decía que es todo un enredo. Por allá de 2002, que ya son casi 20 años, ya está bien lejano. Bastante tiempo, sí. Qué horror. Bueno, por allá de 2002, Tuga, que es el guitarrista, y yo estábamos en una banda de punk rock y hardcore. Nos conocimos estando bien chavitos, éramos quinceañeros o menos, ¿no? Entonces, cada quien empezábamos a tocar, yo era el baterista, él el guitarrista, había otros integrantes en la banda. De repente por ahí de, si no me equivoco, 2006, 2007, se integra de bajista Dan, el bajista de Dead Legacy. Entonces, en 2010, esta banda que teníamos se acaba, se llamaba Backyard. Entonces, pues, un par de años después, Dan y Tuga forman Dead Legacy, que es ya la parte de la historia que igual iba a complementar Iván, y yo seguí la amistad con ellos. De hecho, Tuga fue el que alguna vez me dijo, güey, pues ya estoy tocando otra vez con unos güeyes, estamos haciendo metalcore, así, así, asado, cállale un ensayo, unas chelas. Dije, ah, pues órale. Y ahí fue donde tuve el infortunio de conocer a Iván, digo, el gusto, el placer de conocer a Iván, de verlo tocar, a JD, que es el otro guitarrista. Y pues bueno, insisto, siempre cercano a la banda de 2012 para acá. Y pues regresamos al inicio de la historia. 2020, sacan la convocatoria para el nuevo vocalista. y pues que me aviento y henos aquí en una entrevista en la estructura del infierno. O sea que estábamos, podríamos decir que estabas predestinado a estar en la banda. Pues creo que sí, porque más de la mitad de la banda estábamos en otra banda, o sea, fue como que por azares del destino, ahí fuimos aterrizando, ¿no? O sea, yo, como les digo, yo estaba tocando en otras bandas, toqué una que se llama Sin Marcha Atrás, que era más hardcore, punk, crossover, y una que se llama Cadáver también en esa onda, Ahí, entonces, ahí aventaban caca en los escenarios. Wow. En los shows, sí, así, todos desnudos y así, muy a la Gigi Allin. Claro. No, pero insisto, o sea, aunque estaba como en otra escena, siempre estuve la música y aparte, pues nunca hubo un desapego de amistad, siempre me llevé bien con ellos y pues sí, creo que sí fue el destino. Oye, Iván, y para ustedes, ¿cómo fue hacer esa transición musical? Porque si comparamos un poco la música que se escucha en Transcendence al sencillo de Ignite, hay una diferencia en el death metal que nos presentan. Pues esa acción es totalmente premeditada, porque obviamente Transcendence nosotros lo escribimos después de haber hecho ya un demo, que fue como nuestros primeros balazos al aire, y de ahí dijimos, bueno, pues podemos hacer un disco. Nos dedicamos a hacer el disco, lo enfocamos más al metalcore americano, y termina Transcendence y le sacamos el jugo posible y dijimos, bueno, ahora qué se va a componer. Y surgió la idea de grabar ahora con guitarras de 8 cuerdas. Entonces, el grabar con guitarras de 8 cuerdas tiene como más juego en los, digamos, en las canciones, en los riffs. Y de ahí surge la idea de poder hacer como una evolución de lo que se había hecho Transcendence. No fue fácil, porque por lo general hay bandas que hacen un paso a la vez, ¿no? Hacen su disco y suben un nivel, ¿no? Y hacen algo un poquito más complicado que lo que hicieron antes. Pero no, nosotros nos fuimos como 2 o 3 pasos más arriba y así y empezamos a componer Ignite, que realmente fue como la antesala de lo que, pues de esa evolución, ¿no? Y esa evolución a todos nos costó bastante como agarrarle la onda a como músicos, y yo creo que ahorita hubo muchos sentimientos encontrados con la gente que nos conoce, porque están acostumbrados al sonido de Transcendence, a que a lo mejor es más metalcore, más rápido en algunas cosas o más directo. Y sí hubo, a mí me llegaron comentarios de, está padre, pero me gusta más Transcendence. Y hay otra gente que me dijo, estuvo súper buena esa evolución. La voz fue un elemento que le dio como otro giro, porque ahora nos dicen, suenan más death metal y no tan metalcore ni tan... O sea, bueno, hubo ahí como cosas muy, muy especiales, ¿no? Que la gente que escucha metal y les gusta lo que nosotros hacemos, nos empezó a hacer como unas ciertas comparaciones con otras bandas que nosotros pues no figurábamos, ¿no? O no teníamos de influencias. Claro. A mí me remitió mucho al death metal melódico sueco. Pero bueno, por lo que escucho, ustedes traían más la influencia del metalcore, ¿no? Del metalcore norteamericano, quizá. Pues es que realmente la banda inició con una encomienda de tocar metalcore. O sea, yo venía de tocar death metal melódico. Nos comparaban mucho con Main Flames, ¿no? Y cuando dejé de tocar, pues ya no tenía como un rumbo, ¿no? Y decía, bueno, ¿ahora qué quiero tocar? No había bandas para tocar. La verdad es que yo estuve ahí como buscando lugar en alguna otra banda y no había. Entonces me contacta JD y Tuga, que son amigos pues de aquí de la zona. O sea, los tres íbamos al mismo gimnasio. ¿En dónde está el gimnasio? Digo, para tener una idea acá, de dónde está la zona. Ah, bueno, nosotros, prácticamente Dead Legacy nace acá en Tlalnepantla, Estado de México. Ah, muy bien. Entonces, si ubican Mundo E... Mi barrio aquí, querido. Tlalne York. Semillero de metaleros, por lo que vemos. Sí, muchas bandas han salido. Una de metaleros. Y de la banda Bostik. Bueno, también, digo, pero algo se tenía que empezar, ¿no? ¿El urbano? Así es. El urbano. Oh, orgullo pero... tlalnepantlense. Oh. Pero bueno, así perdón, es. Prosíguenos. Entonces, así, pero... ustedes se conocen en un gimnasio de Tlalnepantla. Sí, y yo ya había dejado de tocar varios años, incluso pues ya no me sentaba ni siquiera a practicar en mi batería. Y me contactan ellos, me los vuelvo a encontrar después de un tiempo, y me dicen, oye, vamos a hacer una banda. Pues andamos buscando bataco, ya hicimos audición a uno y la verdad es que pues, no nos gustó, ¿no? Y dije, bueno, pues yo tiene muchos años que no toco, no sé cómo nos vaya a ir. Y me dieron dos covers para tocar, ¿no? Y los covers decían mucho de qué se iba a tratar. Uh-huh. Y me dieron un cover de All That Remains y me dieron un cover de Trivium. Ok. Entonces me dijeron, esta va a ser tu audición. Y me dijeron, también los tintes va a ser como mucho de lo que toca As I Lay Dying, que es una banda, pues, metalcore, ya de culto, okay, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, yo dije, ah, pues, excelente, son bandas que me gustan. Hice la audición, me quedé, y ya desde ahí dijimos, bueno, entonces, ¿qué vamos a enfocarnos? ¿A algo más melódico o más americano? No, pues, más americano. Entonces, bueno, As I Lay Dying y cosas como Lamb of God. De ahí nace ya como la base de Dead Legacy. Entonces, como todos veníamos de distintas bandas y distintas corrientes, o sea, por ejemplo, ya lo dijo Timmy, Backyard pues era más punk, hardcore. JD, el otro guitarrista, venía de una banda que tocaba más como speed metal, power metal, que se llamaban Blackwell. Y pues yo ya venía de la podredumbre del death metal melódico, ¿no? Entonces, hicimos esa sinergia entre todos y salió Dead Legacy. Antes de Timmy, el vocalista que teníamos era como muy influenciado por bandas como Rings of Saturn, Born of Osiris y esas bandas que están como más nuevas. Uh-huh. Entonces entra Timmy y le da un rol diferente y a nosotros ya nos dicen, es que ahora suenan más death metal. Creo que Timmy ahorita nos ha dado un giro bastante interesante porque así como nos torcieron la boca algunas personas, otras nos dijeron, nada más, suena bien chido. Entonces, está bien, son las dualidades de la música, ¿no? Sí, claro, pues bueno, si les parece, para el programa de radio, nos vamos a ir con el sencillo de Dead Legacy, Ignite, y bueno, ahorita regresamos en La Estructura del Infierno, programa número 27, especial de entrevista con la banda Dead Legacy. With the monster hurricane and its deadly impact already. This is live coverage of a tsunami. This is a rebound. According to statistics, China and the United States suffer. We'll be right back. pues estamos de vuelta después de haber escuchado el sencillo Ignite de la banda Dead Legacy, en la, con la que nos están acompañando un par de miembros, Iván y Timmy, baterista y vocalista respectivamente. Iván, Timmy, ¿cómo es el proceso de composición? ¿Cómo se acercan a componer una rola? ¿Quién hace las letras, la música? Sí, pues mira, bueno, yo te voy a decir ahorita que yo me integré y aparte en esta situación como tan peculiar, ¿no? De estar en una plena pandemia en México y el mundo. como ya habíamos comentado hace rato, aunque ya nos conocemos de tiempo, pues Dead Legacy, y algo que también me gustaba de Dead Legacy y me llamaba la atención entrar era pues que todo se maneja pues ya con el mayor profesionalismo posible, ¿no? De hecho, cuando como que empecé a creérmela de sí entrarle, le mandé un WhatsApp tú, así como de, oye, güey, pues me voy a aventar a audicionar. Yo casi, casi así como de, pero no te vayas a burlar, ¿eh? Ay, sí, ese tío de pronto uno como que... Y pues él me dijo, pues sí, güey, adelante, mis, o sea, pues somos amigos. Y me dijo, pero te vamos a calificar como a cualquier otro, ¿cómo se dice? Aspirante, ¿no? Y no vas a tener privilegios. Exacto, no vas a tener privilegios, pero si no te quedas, pues seguimos siendo cuates, ¿no? O sea, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Claro. Y dije, pues bueno, órale, va. Entonces, pues la verdad, ya detalles de la contienda, pues no hemos tenido chance de platicar, pero pues yo de lo que me acuerdo es que pues pusieron una fecha límite, ¿no? Para enviar dos videos, por lo menos un minuto de dos de sus rolas, y ahí estoy, ¿no? Hice las rolas completas. Dije, pues van a ser dos completitas. Y resulta que extiende la convocatoria y eso me molestó un poco porque ahí estoy yo en chinga y de pronto dan dos semanas más y yo así como de, chale, pero dije, bueno, vamos a sacarle el jugo y vamos a enviar otros dos videos, ¿no? Y así después tuvimos una entrevista que fue prácticamente una entrevista de trabajo, yo ahí con mi corbatita así, ¿no? Y no con corbatita, pero pues sí, con estos muchachones ahí haciéndome preguntas, ¿no? Y y así fueron las etapas de la audición hasta que dijeron, bueno, te quedas. Y pues al principio fue así como de, porque güey, pues, y lo han dicho, ¿no? Y de hecho, pues en entrevistas y así, siempre bien chido, ¿no? Que hayan tenido esa perspectiva, y dicen, güey, porque, pues fuiste como que, demostraste interés, ¿no? Y yo así como de, pues sí, ¿verdad? Creo que sí demostré porque sí me interesaba. Siempre me ha gustado mucho el metalcore, el death metal o el deathcore, ¿no? Ya propuestas más modernas, modernísimas, como los ya mencionados Rings of Saturn, Born of Osiris, poco el jet, ¿no? De no sé, Shokran, que son géneros muy relacionados, pero ya un sonido más moderno, ya muy 2000s, ¿no? Pues gracias a estar en Dead Legacy he conocido todavía más bandas y he agarrado nuevas influencias. Conocía mucho y me gustaba, pero ya ejecutarlo, ya estar en una banda, ya de ese género es distinto, ¿no? Entonces, pues ya cuando estoy oficialmente en la banda, para la parte de la letra, pues cuando me dijeron, ok, estamos con la grabación del nuevo disco, metidos pues 99% de lleno en esto porque ahorita no hay shows, a ver proyectos que están pospuestos o en pausa, pues así en tu lista de pendientes está grabar las nuevas canciones, meterles letra, esta es la primera de la fila. Entonces resultó que es Ignite, ¿no? Entonces pues ya la estuve escuchando y reescuchando y reescuchando, entonces pues esta atmósfera lúgubre y oscura que trae, pues siempre yo había querido hacer una propuesta propia de esta visión como apocalíptica, como de esta reinicio que va a tener el planeta nosotros en medio, ¿no? Recibir esta lección de por consumistas, por cometer errores, pues como humanidad, ¿no? Entonces, pues la Tierra aquí está, tiene sus procesos naturales que para nosotros son catástrofes, ¿no? Entiéndase erupciones volcánicas, entiéndase huracanes, o sea, es algo que es natural en la Tierra, pero pues a nosotros nos arrasa, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, vamos a complementarlo con un poco de sci-fi, ya que todas esas guitarras, esas orquestaciones, esa combinación de todos estos instrumentos, me remitió a eso. Muy bien. Iván me dirá, no, estás diciendo puras mamadas, o es cierto todo lo que dices. Seguro, no lo pueden ver, pero Iván está diciendo sí con su dedo. Ya me contradirá. Pero bueno, Iván, ustedes cuando se acercan musicalmente, trabajan sobre bases, van grabando lo que les va saliendo, tienen algún método, va cambiando conforme cada producción. Pues básicamente yo creo que es como todas las bandas, ¿no? O sea, tirar ideas, tormenta de ideas, a ver, yo traigo este riff, se me ocurrió esto, ¿a qué te suena esto? A ver, ¿qué le pondrías de batería a esto? Entonces así se fueron dando las cosas, más en Trascendes. Ahorita en esta segunda producción, la composición ya más generalizada fue por uh-huh. parte de Tuga y de JD. Ellos prácticamente llegaron un día y me dijeron, ahí están tus Guitar Pro. Y yo así de, okay. ¿Y puedo escribir algo yo? No, es eso. Pero no okay. Supone que para eso soy el músico de baterista. Ah, por eso, pero ahí está la batería. Entonces, pues obviamente yo cambié un poquito de eso y dije, bueno, las voy a modificar en cierta manera respetando la base, pero uh-huh. voy a para que se suene, o sea, para que suene que estoy tocando yo a mi estilo, ¿no? O sea, que no tenga que hacer yo exactamente lo que hizo una máquina. Fue un proceso bien raro porque nosotros estábamos acostumbrados a componer en el cuarto de ensayo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ahí todos en el ensamble con una cerveza ahí a un lado y, ah, pues mira, se me ocurrió esto y empezar a tocarlo. Entonces esto ya fue como, se nos fue esa interacción. También por la lejanía ahorita de cómo estamos. El juntarnos ya para un ensayo y todavía en pandemia y todo eso, pues era dificilísimo hacernos un ensamble. Sí, fue un reto, pero sí, se buscó esa mejoría, como dice Timmy. O sea, sí es mejorar como nuestra manera de componer, nuestra manera de tocar, de ejecutar, de ideas. Entonces sí, fue un reto. La verdad es que la pandemia nos sacó a todos de la zona de confort. Claro. Por lo que sabemos, Ceci, van a tocar próximamente, ¿no? Desde sí, el 27 de marzo con Anima Tempo y con Zen. De hecho, vamos a estar presentes de manera virtual. Virtualmente. Claro. Pero, pues qué emoción, o sea, Anima Tempo, Dead Legacy y Zen, qué chingón. ¿Cómo se sienten ustedes? Pues, mira, yo en toda mi madre. Caso... Ay, ¿yo luego yo? No, perdón. Era para Ceci, no, la pregunta. Favor. ¿Cómo te sientes, Ceci? A toda madre. Qué chido. Sí, debe serlo. Se ve. Mira, con la cervecita aquí. Salud con agüita. Salud con cafecito. Eso. No, pues mira, para mí es algo bien, bien especial y pues eso, la verdad es que desde que entré a la banda, pues que no ha parado esta situación inédita de cambios, de posponer, de cambiar fechas, pues es bien especial en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque número uno va a ser mi primer show con Dead Legacy ya con gente. Es híbrido, ¿no? El show. Por la pandemia, exactamente, es un híbrido. Con boletaje limitado, o sea, va a haber pocas personas, con todas las medidas de higiene, y al mismo tiempo el show se va a transmitir en vivo. Por eso es este híbrido, esta doble modalidad, porque lo que se había venido viendo, o sea, con esto de la pandemia, pues era stream. Sí, lo más orgánico posible, quizá una toma, pero al final de cuentas tu video grabado, y eso grabado lo enviabas. En este caso no, o sea, en este caso va a ser la transmisión de lo que está ocurriendo en vivo como tal. Y de hecho, esta experiencia del streaming, pues también yo ya la tuve porque mi debut fue en el Aztec Mictlán Fest. De hecho, sí te vi en Aztec Mictlán Fest. Y yo dije, ay, ya cambiaron de vocal. Se me hace que la consigna era que todos fueran barbones. Tenía que ser, ¿no? Así de que... Así, la verdad, nunca hubo audición. Fue porque tenía barba. Sí. Y de hecho también no, pues ahí hacen como sí. Que tienen el lab, ¿no? El lab estudio, ¿cómo se llama su...? Alchemy Lab. Alchemy Lab, sí, ahí precisamente es donde grabamos porque, bueno, ese día del Mictlán, ahí fue donde pues grabó Tuga, que pues es ahí el titular del Alchemy Lab, y yo, ¿no? Pero, pues bueno... pues con lo que comentaba este Jules, yo me siento bien emocionado de que al fin pues ya me vaya a parar un escenario enfrente de personas, de gente, ¿no? Y la ventaja también que tenemos, la verdad es que durante esta pandemia, en este encierro de componer, de grabar maquetas, preproducción, en mi caso, ¿no? Que fueron varias sesiones de la letra que propuse, pues hicieron algunos ajustes, ¿no? Aquí todos estos muchachos me dijeron, oye, mira, pues igual aquí mejor un frase así, asado, y pues ya el esqueleto se quedó, pero hubo con cambiecillos, ¿no? Y nos pudimos dar el lujo, porque esa es la palabra, de darnos nuestro tiempo, porque Alchemy Lab es uno de los estudios que tenemos, que pues es como tal de la banda, y también está Behind Your Back, que es el otro estudio con el que contamos. Entonces, pues dijimos, güey, pues ya hay las herramientas y aquí está todo lo necesario, pues hay que aprovecharlo. Y con Max Morton, que es el productor. Eso está increíble. Bueno, ahí que... Qué chido. Vaya que sí, sí, sí, sí. No, imagínate, yo pues era... Ellos ya habían tenido la experiencia de trabajar con él contra Ascendence. Yo, por ejemplo, después de que grabamos y que le mandamos el material, pues yo lo escuché y dije, no, pues suena muy chido, ¿no? Cuando lo regresó Max... Puta, o sea, me pasó como, o sea, neta, como los comerciales, sonó la rola y se me voló la gorra y el cabello así, y se me fue la cara. ¿Y cómo se da este acercamiento, Iván, con Morton? Antes de Max Morton habíamos buscado otras opciones de productores. Nosotros queríamos salir como de vamos a hacerlo a nosotros, ¿no? Y vamos a masterizarlo aquí. No es por menospreciar el trabajo que se hace en México, pero la verdad es que a veces muchas bandas, al querer contratar un productor fuerte por fuera del país, son los costos y la exigencia. Entonces nosotros habíamos contactado anteriormente a, no me acuerdo cómo se llama el productor, pero produce una de las bandas que a nosotros nos gusta, que se llama Within the Ruins. Nos acercamos a él y prácticamente nos dijo, no, les hace falta mucho. Y pues nosotros así, ¿no? Nos fuimos con la cabeza agachada y nos fuimos al rincón y dijimos, no, pues no servimos, estamos para la chingada. Ajá. Sí. Así nos tocaron la canción más triste en el violín más pequeño del mundo. Entonces empezamos a escuchar esta banda Shokran, que... Al escuchar ese sonido dijimos, ah, no mames, suena bien cabrón. No, eso suena bien chido. ¿De dónde son? De Ucrania. Ah, pues a ver, ¿quién los produce? Max Morton. Ah, también ha trabajado con tal. Ginger, dijimos, ah, cabrón. A ver, pues tírale una curva a ver cómo reacciona, ¿no? Y que nos contesta okay. el mail, le mandamos una maqueta de Rise. Y nos dice, vamos a trabajar juntos y nosotros, esa ching, pero esta es mi tarifa. Ahí es cuando dijimos, así como el perrito del DC Fine, todo en llamas y nosotros, this is fine. Y ahí es donde le das peso a tu inversión cuando tú contratas a un productor que tiene esa visión con bandas como Ginger. Que te va a exigir, bueno, te lo juro, te va a hacer sudar sangre, pero el resultado, obviamente, es cuando ya dices, vale cada euro que nos cobró. Entonces, luego en euros. En euros, ¿no? Imagínate, nosotros aquí te pagamos con maíz, no hay pedo, ¿no? Hacemos un trueque, bueno, ¿no? Te puedo pasar 3 onzas así de la panteonera, porque no tengo. Sí. O mínimo cacao o algo, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos. Ándale. Tenemos agua y tierra. Entonces, ahí fue cuando Max nos dijo, va, órale. Empezamos a mandar las maquetas y digamos que la primera batería de Trascendence se grabó todo vía MIDI con una batería electrónica. Entonces era mucho más fácil como editar ciertas cosas, ¿no? Ciertos errores. Entonces, ahí fue cuando empezamos ya a trabajar más profesionalmente. Y ahorita, obviamente, terminando Trascendence, pues dijimos, ¿qué onda? ¿Lo volvemos a hacer con Max? Pues a ver si quiere, ¿no? O sea, esa es una cosa, a ver si quiere volvernos a producir. Y pues sí, nos dijo sí, pero ahora les voy a exigir 2 veces más. Nosotros le mandamos una idea y nos regresa así como dice Timmy, así el aeronazo. Digo, a mí no me despeina, pero... Más bien, pero no, el resultado de Trascendence, ¿no? Cuando les mandó Trascendence, se te fue. Sí, yo tenía pelo. Se lo fue arrancando como Homero Simpson. Sí. Ay, no, sí. Es una poca madre. Sí, y ese es el resultado, ese es, digamos, como el efecto Max Morton, que nosotros le llamamos, ya lo bautizamos así, el efecto Max Morton. En cuanto llega la canción, así de ya, este es como la prueba del pre, antes de que quede al 100%, así de todos escúchenla con audífonos o escúchenla en unos monitores, ¿no? O sea, no la vayan a escuchar así como en el audio del teléfono o de la computadora. Pónganse audífonos con refuerzos de graves y ahí es donde apenas le das play y dices, puta madre, ¿no? O sea, yo a veces hasta siento como es así de neta, o sea, eso es lo que yo toqué, así suena. Y sí, o sea, muchas bandas a veces no se aventuran a eso, ¿no? No, es que todo tiene que ser de México, sí, pero de verdad expandirse en ese tipo de situaciones como una masterización con un productor que te va a llevar al límite, sí hace que tu banda sí tenga un paso más allá de lo que puedes lograr en tu autogestión, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Lo vamos a hacer en nuestros estudios y ya. Claro, de hecho también se ha visto mucho como que ahorita esa ola de que ya las bandas no tocan por tocar, sino que ya invierten en sus instrumentos, ya invierten en dar una producción mejor, ya invierten en tener un sencillo, un disco que esté chingón, o sea, ya no es tocar ahí en el estacionamiento o en donde sea, sino que ya le echan más ganas y ya hacen más producción y más cosas con más calidad. Y aparte, la unión que se está dando también en los festivales y todo eso, creo que se viene una nueva ola. Claro. Pues mira, ¿qué te parece si para el programa de radio y un poco recuperando lo que están diciendo de lo del sonido Max Morton, escuchamos un par de canciones? Ella y Suprema, sí, me mama y... Bueno, que es con el otro vocal, el video está muy chingón. El buen Mao. Muy bien. Saludos. Ahora sí, dinos cuál es la que elegiste tú, Rayito. Se llama, les voy a decir, Collapsing, exactamente. Aquí está, no, hijos. Son buenos, muchachos, es en serio. Es real, son muy buenos. Pues bueno, con estas dos canciones de Dead Legacy, AI Supremacy y Collapsing, nos vamos en este segundo bloque musical de La Estructura del Infierno, nuestro programa de radio por Resistencia. Ahora volvemos. Corrupt as he's a sight, that's something for me to do with your La estructura del infierno. Bien, en nuestro programa de radio ya estamos de vuelta, estamos charlando con Iván y Timmy de la banda mexicana de, podemos decir, death metal, ¿no? Es metal chingón. Ok, dejémoslo en eso, con la banda de metal chingón mexicana, Death Legacy. Y Rago, tenías una pregunta que querías hacerles en el bloque metal anterior. Chingón, metal del bueno. Sí, efectivamente lo hace muy bien. Diría una amiga cuando ve una buena película, no, es que es güey, si estudiaron. Tenía yo pensado hacerles una pregunta acerca del nivel de es que no sé si llamarle virtuosismo, porque eso es debatible, de tecnicismo o de técnica, pero nos vamos a ir por otro lado, si es que quieren, si no nos seguimos con la música, muchachos. Porque yo justo estaba pensando, escuchando su música y platicando y a mí me gusta mucho de un tiempo para acá el death metal y chingos de variantes, porque ya también es un mundo en el que alguna vez un amigo me dijo, un día van a juntar el reggaetón y el black metal. Y le dije, no digas mamadas. Y me dijo, vas a ver. Y nos reímos y dijimos, salud, echamos un mezcal. Muy, muy a gusto todo. Y hay un grupo que hace reggaetón que se burla del black metal, pero tiene riffs o sea, tiene partes de black metal, pues, que es una canción de hecho muy simpática, ¿no? En lo más mínimo me pareció un indignante ni nada, la verdad es que me reí mucho. Pero sí, claro. justo yo quería pasar al tema más bien filosófico del nombre del género, de la muerte, que es un tema bien complejo y cada uno tiene su proceso, si es que piensa en ese tema, si es que lo ha vivido. Es un tema delicado porque estamos en momentos bien complicados en el mundo donde todas estas, lo que acabas de decir, todas estas ficciones ahora valga la redundancia, ahora sí la regué a nivel gramático, de ciencia ficción, que involucran mucha muerte y que involucran un putero de películas y sobre todo discos de death metal en su arte, en las letras, la desolación, la muerte. O sea, incluso ya se saben seguramente la historia del death de Mayhem, que terminó suicidándose en su obsesión con el tema, ¿no? Entonces, no sé si sí. Ustedes tienen alguna, no sé si llamarle postura o alguna reflexión o en una de esas, ¿qué los llevó a escuchar música que mi hermana todavía no concibe que yo escuche? No sé si alguien quiera decir algo con respecto a toda esta pinche locura que se me acaba de ocurrir como pregunta. Pues Dead Legacy fue un conjunto de palabras. Surgió de una lluvia de palabras, la verdad, de ahí fue como juntar, teníamos palabras como dead, como chain, como soul, como así, ¿no? O sea, de ese estilo, y luego el conjunto de legacy. Legacy porque obviamente nosotros queríamos enfocarlo como eso, ¿no? Mantener un legado de nosotros como músicos, en el metal, o sea, hacer un legado de lo que nosotros pensábamos que podría llegar a ser una banda, pues, grande, ¿no? En esos momentos no sabíamos hasta dónde iba a llegar, pero hubo una palabra clave, por ejemplo, Legacy se estaba de base, ¿no? Legacy dijimos, no, Legacy nos gusta bastante, pero Legacy es una palabra también como así por sí sola, muy usada en el metal. Entonces nosotros de pronto dijimos, pues, Death. O sea, legado de muerte o legado muerto. Y dijimos, pues, bueno. Y nos empezamos a encariñar con la conjunción de estas dos palabras y el significado. Entonces, cuando nosotros empezamos a salir a tocar, se escuchan Death Legacy y pensaron que éramos death metal. Pues sí, ¿no? Así como de la vieja escuela. Y de pronto, pues, y toda esa onda. Ajá, o sea, suena un nombre, pues ya, ¿no? Más de antaño. Y de pronto, pues empezamos con la corriente del metalcore y dicen, ah, cabrón. Y sí tiene mucho que ver, o sea, porque al principio decíamos, bueno, ¿de qué vamos a hablar las letras? Collapsing trata de la sociedad, ¿no? De un colapso de la sociedad. Otra que teníamos en nuestro demo, Wounded Fate, obviamente eso se trata ya de algo más etéreo, como dices, ¿no? El alma de una persona, pero lastimada, desquebrajada por cuestiones de internas del ser. Y la otra que se llama No More Lies. No More Lies, pues, habla sobre eso, ¿no? De no más mentiras, ¿de qué? Del sistema, de la iglesia, de los gobiernos, del dinero. Y así empezamos a hacer nuestras letras. Entonces llega Trascendence y nos volamos la cabeza haciendo cosas ya más rebuscadas. Trascendence prácticamente es eso, ¿no? Trascender de eso que estábamos como catalogados como una banda de death metal por las dos palabras. En algunas letras, por ejemplo, Northern Light es una canción que habla sobre una anécdota de Tuga, nuestro guitarrista, que se la escribió a su abuelo, que había fallecido. Entonces tiene un significado muy especial para él. Y, por ejemplo, AI Supremacy habla de esta cuestión de las máquinas, ¿no? De cómo la inteligencia artificial va a crear una supremacía. Por ejemplo, lo que hace ahora Google, ¿no? Motores de búsqueda, que ya te escuchan, abren los micrófonos y tú estabas, tengo que comprar croquetas para el perro, y te aparece la publicidad es de croqueta para el perro. Exactamente, todo eso habla AI Supremacy, ¿no? Así de que realmente, pues, hay una supremacía de las máquinas, casi casi tirándole a lo de Terminator, ¿no? Entonces, las letras tienen una armonía en cómo se están pensando para cada tema. Y Timmy, él escribió Ignite en su 90%, y ahí está plasmado un mal viaje de él, ¿no? Yo creo que se metió ahí cal o no sé qué hizo. Cal con bicarbonato. Pero nos gustó mucho el concepto. Un perro muerto. tiene fuerza el concepto. Nombre. Sí. Muy bien, justo ahorita que comentaba de Greenpeace, perdóname nada, rapidísimo antes de que empieces, me recordó a Gojira y esta especie de causa, no especie, esta causa que tienen con la de agarrar toda esta parte del death y de la música que en general habla de la parte oscura y con la compleja y oscura de la humanidad, que hay mucho para dónde rascarle, pero con causa, con un, pues podemos hacer algo a través de nuestra música, pero podemos hacer algo. Entonces, yo no sé si tuvo que ver Gojira o no, pero ¿qué te motivó a esta canción, Timmy? Pues, fue coincidencia que haya esta cuestión ahorita de la pandemia y eso, porque pues es un tema que siempre me ha llamado, ¿no? Como bien dices, el apocalipsis, todo lo que tenga que ver con que se acabe la vida, ¿no? Y pues bueno, retomando tu pregunta, como bien dices, ¿no? Yo, saliéndome un poco de la música, pues es un tema bien complejo, ¿no? Eso de la muerte, porque pues es lo más natural que tenemos. O sea, tú vas por la vida, eso, ¿no? Tomando decisiones, haciendo planes y todo va cambiando, ¿no? A veces te sale el plan casi completo, a veces te sale bien, a veces te sale todo mal, y entonces por eso tienes que cambiar otros planes. Entonces, ahí vas, ¿no? En la vida de que, pues yo quería ser dentista y pues terminé siendo vocalista de Dead Legacy, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? De que de pronto cómo los planes se van cambiando, ¿no? Todo lo que te pase en la vida puede ser incertidumbre, puede ser cambios, puede ser decisiones que te lleven a cosas buenas, que te lleven a cosas malas, ¿no? Pero lo único que va a ser seguro y que todos tenemos seguro es irnos de este plano, ¿no? Y pues de pronto dices, pues así medio filosófico, medio metafísico, yo sí creo que hay algo más allá, o sea, después de esto, ¿no? O sea, nadie sabemos cuál es realmente el paraíso, si es como te lo plantean en algunas filosofías, en algunas religiones, ¿no? Y pues yo la verdad es que sí no comparto esa visión, que también es válida, ¿no? Y quien dice que pues nos morimos y hasta ahí quedamos, ¿no? Que va más relacionado con la parte del ateísmo, ¿no? De que no hay nada ni bueno ni malo, todo es aquí en la tierra, carne y hueso, te acabaste y hasta ahí llegaste, y el sueño eterno y ya. Como mencionabas hace rato, yo estaba en una banda que de cajón se llamaba Cadáver, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando hicimos esa banda, la idea fue así de que, güey, vamos a hacer como una banda serie B, así porque éramos muy fans como de ese cine, ¿no? De así medio insolente con ese tema, ¿no? Zombies mal hechos, con la muerte, así medio bizarro. Exactamente, era una banda de zombies mal hechos y temáticas, pues así, ¿no? Muy al estilo de lo que se ve en The Return of the Living Dead, totalmente cabula. Pero pues como mencionas, ¿no? O sea, aquí en esta cultura mexicana la muerte tiene una significación y una serie de símbolos como muy, muy concretos, ¿no? Y creo que... Sí, porque fíjate... Dime. Ajá, pero bueno, iba a decir yo que eso es un mundo en el que converge el buen humor y el respeto, ¿no? Porque aquí en México y en otras culturas, ¿no? O sea, dices, hay un día dedicado a los muertos y se les hace una ofrenda, güey. O sea, les pones un altar, ¿no? Y es lo mismo que se le hace, o que la gente devota, creyente, le hace a un dios. O sea, imagínate, ¿no? Que ya no estás aquí, te ponen un altar, te hacen un tributo, ¿no? Te ponen las cosas que te gustaban, ¿no? Y al mismo tiempo, pues está lo de las calaveritas, las catrinas, o sea, esa mezcla entre respeto y buen humor, o más bien creo que es eso, es un buen humor con mucho respeto. Retomando entonces esto y tratando de unir y regresando un poco a la música, ya que nos mencionas esto de lo mexicano y esto de la muerte y esto que tiene que ver con su música, ¿ustedes cómo ven la escena del metal mexicano? ¿Cuál ha sido su experiencia? Digo, los dos han estado ya previamente en bandas, no es la primera banda en la que tocan. Si tuvieran que externar una idea, una visión, ¿cuál sería, Iván? Pues mira, yo llevo años tocando en bandas. Bueno, realmente yo he estado en cuatro bandas. Empecé a tocar desde pues, muy, muy, muy adolescente. Y Y la verdad es que, ay, cómo nos costaba trabajo conseguir tocadas. En aquellos tiempos, obviamente, también, pues traíamos guitarras y cosas pues muy básicas, ¿no? Y nos daban así cualquier chance y lo aprovechábamos al máximo, aunque fuera así casi casi de, pues van a tocar en un kiosco, en un parque, y después de ustedes va una marimba chiapaneca, ¿no? Entonces, o sea, nosotros queríamos aprovechar todo eso, ¿no? Pero, ¿sabes? Los tiempos han cambiado bastante y tú, como músico, te das cuenta que ahora sí las exigencias van más en serio, ¿no? Ya, o sea, obviamente sigue habiendo muchos organizadores de tocadas que son voraces y son aprovechados y obviamente sacan dinero a costa de, pues, de las bandas que quieren salir, sabiendo que hay una lista de miles de bandas en México y pues ellos ya sacaron su ganancia, ¿no? Entonces ahí es cuando te das cuenta que el mundo es cruel y la escena metalera es cruel, porque si bien es sabido que o te invitan a una tocada y tu backline está de la chingada, ¿no? O sea, una batería casi casi así cayéndose, un cabrón, un ampli volado, y tú dices, neta, pero tú tienes las ganas de tocar y tienes las ganas de salir adelante con tu banda y todavía con tu tienes música. Que pagar y todavía te dicen, no, pues aquí las 10 chelas que pediste, pues aquí está tu cuenta y también los chicharrones. Oye, pero los chicharrones no iban de botana así de cortesía. No, ni madres, también se cobran. Y eso, o sea, eso te da a veces como que satanizas mucho la escena y dices, no, se vayan a la chingada, ¿no? La verdad es que yo no necesito estar buscándole la oportunidad a nadie. Y uno recae obviamente es que va a haber un concurso de bandas donde te puedes ganar un demo de 3 canciones, ¿no? Entonces, todo eso te forja bien cabrón en el camino. Entonces, ya después de tantas vivencias y tantas bandas en las que uno se integra, es cuando te das cuenta de que a veces los músicos no van por el mismo camino que tú, y entonces saltas de una banda a otra. Y la escena de metal en México ahorita está, yo, a mi parecer, o sea, imagínate, yo que vengo tocando de tantos años y a mí me tocó alternar en lugares, por ejemplo, como el lobby del Circo Volador. Ahí es donde te das cuenta que la escena sí ha avanzado, y ahorita, hoy en día, sí está mucho más cabrón. O sea, me refiero en todo, en nivel, ahora sí, neta, ahora sí ves músicos con guitarras bien caras, o sea, ves un güey que trae una guitarra. Y todo, ¿no? Sí, o sea, de pronto, o sea, no vayamos más lejos, ¿no? O sea, sale, no sé si han escuchado una banda que se llama Obesity. Sí, trae Aristides, ¿no? Trae Aristides, esas pinches, es un carro, o sea, trae un carro sí, ahí con cuerdas. Sí, y todavía, ¿no?, se da el lujo de tener 2 o 3, ¿no? O algo así, no mames, ¿cómo le hace? Pero, ¿sabes? Ahí es donde viene también el trabajo de las bandas, y por eso la escena de metal, yo digo que está mucho mejor, porque ahora las bandas están consiguiendo patrocinios. Sí. Antes, ninguna marca te volteaba a ver si no eras realmente muy famoso o tocabas con artistas muy, muy cabrones, ¿no? O sea, músicos así de, ah, no, pues fui baterista de, no sé, de Luis Miguel. O sea, solo a ese tipo de músicos los voltean a ver. Pero ahora, ya las bandas ya tienen más cobijo, aunque no son tan famosas, pero realmente, ¿sabes?, se comprometen en su sonido y en su composición. Imagínense, o sea, ustedes son artistas y te dicen, oye, ¿sabes qué?, te voy a patrocinar con este tipo de pinturas para que pintes, y son pinturas carísimas que a lo mejor tú no las puedes pagar al costo y te las dan al 70% de descuento. ¿Lo vas a aprovechar? Oh, ¡claro! ¡Claro! ¡Claro! ¿No? De hecho, pausa y comercial. Studios of a Six nos patrocinó la musicalización de nuestro programa. Entonces también empezamos con los patrocinios. Qué bueno, sí, eso es lo que la escena metalera antes no tenía. O sea, ajá, es eso, hay una evolución. Los músicos tienen mejores técnicas, tienen mejores instrumentos, traen mejor música, mejor propuesta. Y eso hace que ahorita el metal mexicano sí sea más de exportación. O sea, no todo es transmetal. Transmetal es bueno. Transmetal es bueno. Sí, transmetal es bueno. Y ellos fueron punta de lanza. o sea, realmente pusieron a México en el radar, ¿no? Pero no todos pueden decir, es que Transmetal es México y México es Transmetal, no. O sea, la verdad es que la evolución se tiene que sentir y se tiene que escuchar. Entonces, ahora yo digo que la escena de metal ahorita sí ya está más armada, ya es un Transformer, ya ahora sí con partes nuevas y bien aceitadito y chingón, ¿no? Pero para llegar a eso, sí tuvo que haber muchas piedras en el camino. Y la verdad, me da gusto que a pesar de que somos bandas nuevas, bueno, entre comillas, hay respeto de las bandas de antaño, que dicen, no mames, ahorita los chavos que ahorita están haciendo música, por ejemplo, como nosotros, como Anima Tempo, como Obesity, como Nunca Digas Muere, o sea, realmente, exactamente, todas esas bandas están, o sea, las generaciones pasadas están diciendo, chingón, porque eso es parte de lo que nosotros fuimos dejando en el camino. Entonces, imagínate cómo va a estar el metal en 10 años o en 20 años. Ya tiene que ser así de exportación para que nada más, ¿sabes qué? Se llevaron a 10, 15 bandas al backend de México. Eso sería, la verdad, así la joya de la corona. Que ustedes quedaron en quinto lugar, ¿no? En el 2016. En la batalla de backend quedamos en quinto. No teníamos ninguna esperanza porque era nuestro primer show, digamos, como Dead Legacy en forma. Nosotros nos inscribimos, nos hablearon ahí una lana. Dijeron, chingue su madre. Sí, chingue su madre, mi comadre, vámonos. Y le dimos con todo. Y la verdad es que la convocatoria fueron como 150 bandas, alrededor de 150 bandas. Y de pronto así se hizo el embudo. Y de pronto quedamos en quinto lugar y nadie nos conocía. Nunca nos habían escuchado ni nos habían visto en vivo. Y de pronto, no. Quinto lugar de Dead Legacy, dijimos, no, pues ya estamos. Ahí fue, esa fue el empujón que nos dio la vida, así como de van, güeyes. Ahí tienen, o sea, tienen con todo, nada más no aflojen el paso. Entonces, sí, la escena va bien, ahorita va bien. Eso es algo bastante bueno. Y bueno, pues, por cuestión de tiempo en nuestro programa de radio, vamos a tener que ir recortando, hay muchas cosas que nos gustaría charlar con Dead Legacy, pero bueno, ya saben cómo es esto. Antes de despedirnos, Ceci, ¿nos puedes dar nuestras redes, por favor? Claro que sí, nos pueden encontrar como La Estructura del Infierno, tanto en Facebook como Instagram, y en Twitter nos encuentran como Estructura_I. Okay. Y bueno, ya también tenemos nuestro canal de YouTube, que por cierto, suscríbanse, por favor. También está como La Estructura del Infierno. Igual como, ¿no?, La Estructura del Infierno. Y bueno, de parte de Dead Legacy, sus redes, ¿dónde se pueden comunicar la gente con ustedes, ver lo que van sacando? En todas las redes estamos como Dead Legacy MX, así nos encuentran en nuestro canal de YouTube. También suscríbanse porque parte de los planes ahorita, digamos, presente, futuro de Dead Legacy es pues subir más contenido por ahí, va a haber cosas buenas, entonces suscríbanse a YouTube Dead Legacy MX y pues ahí actívenle la campanita, ya saben. En Instagram igual estamos Dead Legacy MX, Facebook Dead Legacy MX y pues en todas las plataformas digitales ya nada más como Dead Legacy, en iTunes, en Spotify, en Bandcamp también. En Bandcamp hay contenido exclusivo, por ejemplo. De hecho, tienen el instrumental de Trascenden, si no lo tienen en Spotify. Por si lo quieren cantar en soprano. Lo quieren llevar a un karaoke. En el auto. Sí. Pero ¿alguna vez piensan subirlo a Spotify? Porque yo sí soy Spotify y luego digo, güey, ¿cómo luego para escuchar esto cuando no esté en casa? Pues hay que comprarlo. Ah, no. Lo puedes descargar en Spotify, ¿no? Para escucharlo fuera de línea. Pero es que ese disco no está en Spotify. Ah, qué teme. Lo compramos. Sí, ¿cuánto cuesta, muchachos? No sabemos. ¿Cuánto cuesta ahorita el? ¿Dónde está el dólar? 200 barics, que no sé. Sí. Ha de estar alrededor de como. Ha de estar como en los 100 pesos, 100 y cachito. 120, o sea, realmente no. Ajá, sí, es más o menos la tarifa que también te maneja Bandcamp para que no te manches, ¿no? Así como de, 10 dólares, sí, exacto. Y la verdad no está incosteable, ¿no? La verdad es muy bien. Sí, no, está chido. Iván, sí, pero también, sí. Si puedes invitar a las personas que nos escuchen a su próxima tocada, ¿Cómo se puede, sí. cómo pueden verlos? Ah, pues ahí les va. Hay una página que se llama Elements of Music. Lo pueden buscar en Facebook. Y ahí tiene un apartado que obviamente es para el live stream del 27 de marzo. Obviamente ya los boletos presenciales, como dijo Timmy, ya se agotaron. Y ahora nada más quedan los boletos virtuales. Entonces, comprando su boleto, ya les darán ahí algún tipo de como de enlace para que puedan meterse a la transmisión. Si no lo pudieron ver el día de la transmisión, porque a lo mejor dijeron, ¿sabes qué? Me dio diarrea y estuve desmayado en el baño. Entonces, no hay problema. Esa gente que compró su liga o su boleto, todavía como 3 días después va a estar vigente para que puedan accesar con su código y puedan verlo, obviamente, pues ya después, ¿no? Pero sí es bien importante que apoyen esta, pues como esta idea, porque como es algo dual, en vivo y en vivo en directo y también presencial, pues tenemos ahí unas cuestiones técnicas que se tienen que resolver para que la transmisión vaya bien, ¿no? Vaya en tiempo real y que no se le vaya a cortar a la gente y va a decir, ¡nah, regrésenme mi dinero! Y avienten la caguama a la televisión, ¿no? A la computadora. Entonces, también tenemos el evento creado en Facebook, también lo pueden buscar, ahí Anima Tempo, Dead Legacy, Zen. Nosotros cumplimos 9 años, Dead Legacy cumple 9 años, Anima Tempo cumple 10, y Zen creo que cumple 3 años. Entonces todos estamos ahí como festejando algo. Y también va a haber venta de mercancía online y también mercancía física en el lugar, ¿no? Entonces es muy importante que apoyen, porque no sabemos hasta cuándo realmente vaya a haber una tocada como la que solíamos ir a emborracharnos al Gato Calavera. Y hay que aprovecharlo un poquito porque, pues sí, ya a lo mejor al paso que vamos, para el 2025 van a regresar las tocadas hasta su madre. No, por favor. Igual en México lo tienen. Pues sí, si están vacunando de 2 por día, pues échenle cuentas, exacto. ¿no? No, bueno, sí. una gestión fantástica en este país. Pero bueno, entonces, asistan las personas al streaming, a la página, el procedimiento que nos dice Iván. Como bien lo mencionas, sí hay que apoyar, nosotros ya estaremos ahí escuchándolos. La verdad es que lo hemos platicado aquí en anteriores ocasiones, es toda una experiencia completamente distinta vivir un concierto por streaming. Creo que lleva un tiempo, va a llevar un tiempo acostumbrarnos, pero pues como lo dices, Iván, puede ser que durante un buen rato esta sea la forma en la que tengamos que vivir las experiencias musicales, y creo que es un gran esfuerzo el que están haciendo. Pues porque lo más fácil sería, como mencionaba Timmy, pues grabarse, subir un streaming a algún lugar y bueno, ¿no? Ya lo vemos, pero esta es una experiencia completamente en vivo y creo que eso le da un plus, ¿no? O sea, verlos, si se equivocan nos daremos cuenta, no habrá momento de entrar, pero esperemos que no sea así el caso, ¿no? Y que salga a la perfección y que pues, Timmy ahora sí nos dé una impresión completa de todo el set list que no pudimos escuchar en el Aztec, porque en el Aztec creo que fueron un par de canciones, tres canciones, entonces ahora sí un set list en forma, canciones. Creo que vale la pena apoyar muchísimo lo que se está haciendo para que no sea nada el único evento, ¿no? El primero y el único en esa línea, ¿no? Porque pues la música necesita vivir, ¿no? Y está bien, se pueden lanzar discos, se pueden lanzar videos, pero creo que necesitas este contacto con el público, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos son las que esperan en el lugar, Iván? 20 personas, el cupo fue muy limitado, es realmente un teatro muy grande, entonces ahora sí que la sana distancia va a ser como casi casi de 5 metros entre cada persona. Okay. Entonces, no es el problema. Habían dicho 30, ¿no? Creo que al final, creo que al final se abrieron 10 más, pero no estoy tan seguro. El límite que nos habían permitido por parte de la delegación eran 20. Entonces yo no sé al final cómo se habrá quedado, pero pues sí, vamos a tener que, fíjate, después de un año que no tenemos show, porque hace, precisamente antes del Hell and Heaven, tuvimos nuestro último show con Hypnos, que vino a tocar al Hell and Heaven, de una banda de Francia. Uh-huh. Entonces, de ahí ya no tuvimos shows, y ahorita sí pega un poquito como el nervio y la incertidumbre de cómo va a ser el regreso al escenario con tan poquita gente, y aparte con la transmisión y con eso. O sea, obviamente, pues sí, procurar no tener errores, pero pues digo, somos humanos, ¿no? Entonces, claro. La presentación de Timmy hoy va a ser su Cali, lo vamos a presentar como Rey León. Así, el ciclo sin fin. La cigüeña. Sí. Exactamente. Y así. Bien. Para cerrar, como lo hemos hecho en anteriores ocasiones, les pedimos a los dos miembros de Dead Legacy que cada uno trajera una canción de que les inspirara, gustase, y no sé qué nos trajeron. Timmy. Bueno, pues creo que eso fue en una entrevista de otra dimensión, porque no me habían comentado esa dinámica. Okay. A ver, platícame. No, dinos una canción que te guste, una canción de metal que te inspire, que te guste, que te agrade. Que te signifique algo, o nada más que estés así random. Últimamente. Que te endurezca, mira, los pezones. Híjole. Ándale, también eso puede ser. Pues, los ochimilcas. Pues siempre es difícil elegir. Justamente, me leíste la mente, iba por ahí. Pues ya con todo lo que hablamos ahorita de que viejas propuestas, nuevas propuestas, por ahí cité a una banda que se llama Revocation. Okay. Para mí ha sido inspiración en todos niveles, sí, cómo no, y es eso, ¿no? Justo mezclan, para mí es una banda relativamente nueva, que mezcla sonidos viejo con lo nuevo de una forma bastante... bastante brutal y bastante bien hecha. Ya vinieron una vez, le abrieron a Black Dahlia Murder y me lo perdí, tristemente. Sí, yo sí los vi. Nos lo perdimos. También por allá, también fueron ellos. De hecho, ahí tengo fotitos con todos los de Revocation, porque no mames. Andaban afuera y fíjate, nosotros los vimos pasar y nosotros, buenas tardes, güero. Y eran los de Revocation y nosotros así, no mames. En mi caso, así rápidamente... La verdad, yo debo reconocer, no soy tan fan de Black Dahlia Murder. Entonces me enteré del concierto y yo dije, pues van a venir, vale, chido. Como que no fue algo que dijera, ay, quiero ir a verlos. Pero no sabía quiénes traían de teloneros, porque eran sus teloneros. Y nunca, la verdad, o sea, yo no conocía a Revocation hasta ya después, pues un amigo, oye, ¿por qué no fuiste a Black Dahlia? No, pues por esto, igual echando unas chelas. Y fue así de, güey, checa la banda que les abrió. Y pues fue así de, ahí la musiquita de... fue para mí porque me hubiera encantado verlos en vivo. Pero bueno, la canción que quiero poner en esta ocasión, pues gracias por esta dinámica tan, tan bonita, sería la de Tale from the Crypt. Repítelo, sí, por Tale favor. Tale from the Crypt, The Revocation. Ok. Iván, Tale from the Crypt. Iván, ¿tú qué elegirías? Yo me voy por una bien recia que me gusta, que tiene unos breakdowns bien buenos. Hay una banda que se llama After the Burial. Suena, pero así como si te patearan en la cara. Y la canción se llama Lost in the Static. Lost. No mames. También los vi ahí en el Alicia. After the Burial, no mames. No, venían tres, pero... No mames. Sí, suenan bien cabrón, la neta. Sí, están perros. After the Burial. Pues con nos vamos a ir con Revocation, Tale from the Crypt y After the Burial. Correcto. La canción, ¿recuerda, Iván? Lost in the Static. Lost in the Static. Y pues antes de pasar a la música, agradecerles a Iván, a Timmy y en general a la banda de Dead Legacy por haber participado con nosotros en este programa. Estuvo muy interesante, la verdad creo que tanto Cecilia Morrao como yo dejamos una serie de preguntas guardadas. Estaría muy bien si existe la posibilidad de volver a hablar con ustedes pasado ya el trance de la tocada que van a tener este 27. Órale. Y pues igual con los demás miembros de la banda también para tener sus impresiones. De nuevo, muchas gracias. Ceci, Rago, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y saludos a nuestra audiencia y a Resistencia Radio. Raguito. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Están viviendo, siempre digo esto, pero están viviendo mi sueño. Me fascina esto y me hubiera gustado ser músico. Como bien lo dijo Timmy, la vida nos lleva por caminos ahí insospechados. Y si hay algo que a mí me cae muy, muy gordo, es apoya el cine nacional, apoya la música nacional, nomás porque es nacional. No, apoya, no es que apoyes, es que vas y escuchas algo de calidad y que te llama. Yo estuve trabajando hace ratito con su música y fue bien disfrutable. Entonces, bendita globalización, para algunas cosas maldita, ya no nos metemos en complejidades. Creo que a la escena le está ayudando mucho. Vi en Spotify su reseña y venía que con Tulkas, que Strike Master, otras bandas de otros lugares del mundo que han estado tocando con ellos. Entonces, sí. Eso es sinónimo de calidad. Y ya para el que le guste el género, pues la verdad es que escúchenlos, no porque sean mexicanos, no por nacionalismos, sino por calidad y porque es bien bueno. A mí me gustó mucho. Por ahí nos veremos en el festival, a ver si podemos hacer alguna reseña o algo con este festival, porque sí, por ahí estaremos, por lo menos ahí atrás de la pantallita. Mil gracias, muchachos. Y también a los muchas que gracias. Nos escuchan y a la Resistencia. Pues muchas gracias. Y ustedes gracias, dos, Julio y Cecilia. Ceci. Pues muchas gracias a todos. Gran programa. Nos estamos escuchando el próximo jueves en la estructura del infierno, por Resistencia Radio. Y bueno, hasta pronto. Gracias, Iván. Gracias, Timmy, de nuevo. Gracias, Ceci. Gracias, Rago. Sayonara. Gracias. Gracias. Ahora lo gracias veo. Gracias a ustedes. Un abrazo bien fuerte a la distancia. ¡Pum, pum, pum, pum! Exactamente. Pura bala fría, papi. Adiós. Exacto. estructura del infierno. Hoy en día Max Morton sigue pensando que Timmy es como la mujer de Ginger, como Tatiana. Y no, ya le dijimos no, que en realidad es hombre. Dice, ah, bueno, suena como mujer. Ah, bueno. Okay. Es una mujer barbona. De circo.